Arrancamos el cafecito político con Juan Carlos, escuchando a San Ledis, para que él después, con su saber económico, nos pueda contar por dónde va la cosa en términos políticos. Dale. Como para los de metas de inflación. Son pocos los países del mundo que en este momento usan un esquema de objetivos de agregados monetarios como tenemos nosotros ahora. La principal razón que llevó a abandonar este esquema en el mundo es que genera una significativa volatilidad de la tasa de interés. Esto, que es visto como un problema en otros países, es, en estos momentos, en nuestro país, un atributo positivo del esquema actual. Déjenme explicarles por qué. En nuestro país, el esquema cambiario es más, el canal cambiario es más significativo que el canal del crédito, ya que nuestro mercado crediticio es más chico. Por lo tanto, el costo de la volatilidad de la tasa de interés es menor. Por otro lado, el rápido ajuste de la tasa de interés en estos meses ante cambios en las condiciones de los mercados financieros ha contribuido a reducir la volatilidad cambiaria. Así, por ejemplo, cuando empeoraron las condiciones financieras, la tasa subió inmediatamente y el tipo de cambio moderó su volatilidad. Los países que habían adoptado esquemas de meta de inflación y abandonado los esquemas de agregados monetarios lo hicieron teniendo las expectativas de inflación bien ancladas. Con lo cual, una súbita depreciación de su tipo de cambio no repercutía tan negativamente o tan significativamente en la inflación como ocurre en nuestro país. Es por ello, y por tener un canal de crédito más potente, que eligieron tener una tasa de interés más estable. Decía que el esquema actual ayudó a moderar la volatilidad cambiaria. Déjenme darles algunos números. Punta a punta, en estos casi 8 meses, el tipo de cambio pasó de alrededor de 41.50 a fines de septiembre, cuando empezamos, a 45 pesos por dólar hoy. Está hablando Guido San Ledis. Yo lo dejé un poquito más porque Juan Carlos entiende el idioma. Porque si no, yo lo hubiera cortado a los 30 segundos. Me da una bronca cuando hablan difícil. No es una conferencia de prensa para el público que puede estar interesado en a ver qué dice el presidente del Banco Central sobre una inflación del 3,4% en abril, cuando ellos decían que la inflación era lo más fácil del mundo para solucionar. Bajó la inflación en abril, dijo, ¿no? Lo decíamos en el arranque con Luis Pablo. Pasar del 4 al 3,4 van a decir, y bajó, ¿viste? La cosa empieza a funcionar. Eso es medio previsible. Después, Juan Carlos, me da la sensación que está tratando de justificar las herramientas que se están utilizando para contener el mercado cambiario, para contener el dólar y otras cuestiones. Pero si querés traducir en términos políticos, si da tu... Bueno, una, sí, cómo no. Cuando uno habla muy en difícil, sí. Yo tengo cierta experiencia, leo, estudio, economía, pero sin embargo también para mí lo es, porque parece deliberado, escríptico, con un lenguaje técnico que en realidad no parece deliberado. Yo creo que es deliberado con la idea de velar las consecuencias económico-sociales de las medidas que toma el Banco Central de la República Argentina en el caso de San Ledis. Una primer cuestión, sí, que es muy sencilla de comprender, que es la que vos decís, que es central, que el hombre está macaneando, para decirlo respetuosamente. Bajó la tasa de inflación, dijo, sí, porque claro, el mes pasado fue el 4,56 y este mes bajó al 3 y pico. Estamos hablando de una interanual del 54%, 55.8. Por lo tanto, de un trimestre que tuvo un crecimiento extraordinario la inflación, que por otra parte la ciudadanía lo nota en el mercado, en los precios, sí, en el almacén, todos los días, no hace falta ser un gran técnico, que bajó entre un mes y el otro, creo que es un modo de mentir. Yo dije macanear, es un modo de mentir, porque le está desinformando a la sociedad diciendo que la inflación bajó. En realidad la inflación es altísima y con respecto al mes anterior, que fue mucho más alta aún. Cuando habla... También es cierto que va tomando decisiones el gobierno para que ciertas estadísticas le den favorable para hacer este tipo de comunicado en un año, sí, electoral, ¿no? Sí, sí, el tema del plan alivio, planchar las tarifas. Sí, eso yo diría que es otra cosa, merecería que analicemos una por una, ya lo hemos hecho, podemos hacer. intento ver lo que dijo específicamente este hombre. Habló de la volatilidad de la tasa de interés. La tasa de interés está en el 75%. Cae el requerimiento de créditos por parte del sistema productivo en los bancos, porque estas tasas son tasas altísimas que desfavorecen totalmente toda la actividad productiva, el consumo, etcétera, etcétera. Entonces él habla de volatilidad de la tasa de interés. Me pareció que dijo el tema de la tasa alta de interés en ninguna parte del mundo funcionó, pero a nosotros sí. Me pareció que dijo eso, ¿no? Sí. Fracasó en todos lados, pero a nosotros sí. No viene funcionando. Y hay otra cosa que es similar a la primera que vos señalabas y que yo tomé. En relación al tipo de cambio, sí. Y hace lo mismo. Dice, en 8 meses subió de 41 a 45, poquito. Pero olvida que antes devaluó el 100%, pasó de 20 a 40. Entonces, ¿cómo puede ser que nos diga que subió poquito de 41 a 45 y soslaya lo que toda la sociedad sabe? Eso sí, lo sabe cualquier ciudadano común, sí. Que hubo una devaluación a mediados del año pasado del 100%. Claro. Y ahora no lo dice y dice que está subiendo, o sea que quiere decir que lo tiene controlado pero el tipo de cambio. Corregime, pero las consecuencias de esa devaluación del 100% persisten. Las consecuencias económico-sociales, él es un tecnócrata que intenta no hablar de la sociedad, del pueblo, de los ciudadanos. Si suben los precios, si bajan los salarios, si los jubilados cobran menos, si se no se produce, si cae la actividad industrial a niveles verticales, él no dice nada de eso, solamente sí. Habla con estos tecnicismos monetaristas que son poco entendibles y además, insisto, el hombre está faltando a la verdad, no sé cómo decirlo porque no quiero ser irrespetuoso, pero está con eufemismos engañando a la sociedad. Bueno, ese es uno de los temas, la inflación oficial 3,4% y el presidente del Banco Central sale un poco a capear el temporal. Por otra parte, Juan Carlos, decime algo respecto de las fotos de ayer, Cristina en la cumbre del Partido Justicialista. Ayer también una foto muy importante, me parece a mí, de Omar Perotti, que ganó la interna en Santa Fe, con María Eugenia Bielsa, que perdió efectivamente la interna, charlando en una foto de bar, una foto informal, como si sencillamente faltara que se pusieran de acuerdo en alguna cosita, pero que todo va a la unidad. Ayer también una foto importante, ¿vieron la foto de Dualde y Menem? Sí, circuló mucho por las redes. Sí, yo la vi. Bueno, a ver, del día de las fotos, ¿qué sacás como importante? Bueno, las dos que mencionaste. Sí. Hay una de una enorme trascendencia, que es la concurrencia de Cristina, la precandidata hasta ahora, que según todas las encuestas sería la más votada, sí. A la sede del PJ, en un gesto político muy grande porque ella no suele concurrir. Alguno me dijo que no concurrió en años, otros sí, nunca, sí. En fin. Más de 15 años. Sí. Claro, más allí de que su condición de peronista es indiscutible y siempre lo manifiesta, no ha sido, ella no concurre a la selva. En cambio, aquí lo hizo, a pocos días antes de definirse las candidaturas, a un poco tiempo antes de las elecciones, y con una concurrencia masiva de las más diversas corrientes del peronismo, sí. Que estaban allí presentes y con ella como evidente epicentro. Faltaban los gobernadores que todavía no saben si alternativa federal. Efectivamente, federal. Con los gobernadores hay una situación más tanto distinta, efectivamente, que no es un tema menor. Lo cierto es que creo que el tema de la unidad político-electoral de la oposición, que, insisto, tiene el eje en el peronismo, aunque no hay solo peronistas, como por ejemplo es el caso nuestro, creo que va avanzando y se consolida. Esa es una foto trascendente y que va poniendo a ella y a la oposición cada vez más en el centro de la escena política, con iniciativa política. Obviamente la de Perotti y María Eugenia Bielsa tiene una importancia menor, pero no poco importante en Santa Fe, y como señal general de que fueron a un paso, compitieron, uno ganó, el otro fue derrotado, y sin embargo cumplieron lo que decían antes de la campaña, sí. Que van a ir unidos para triunfar en la gobernación. O sea, firma una tendencia a unir a la oposición. Pregunta, Juan Carlos, ¿puede ser que la la expresidenta, la actual senadora, después de la elección de Schiaretti en Córdoba, con este gesto de alguna manera blinde ese frente con ese sector del peronismo y le dio un mensaje muy fuerte, no solo Schiaretti, a ver qué hace con ese primus inter pares de alternativa federal, sino para algunos gobernadores, es decir, muestra fortaleza, muestra unidad. Había algunas caras que uno no sabía bien cómo iban a comportarse. Ahí, como decía el tuit de Claudio Scaletta que ayer leía a Luispa, ahí en la foto hubo varios que la negaron más de tres veces a Cristina, digamos, ¿no? Ese mensaje, para los que todavía no están dudando, ¿no es un mensaje muy fuerte? Sí, es un mensaje muy fuerte en todas las direcciones. Porque lo que es fuerte de verdad irradia, como también lo que es débil de verdad, ¿no es cierto? Esa, cuando hay una cosa muy frágil también genera debilidad. Entonces, esa foto tiene un destino muy importante hacia la sociedad, porque yo no dejo de pensar además siempre de todas las cuestiones de la superestructura política y de los acuerdos y las alquimias de las conducciones, también da una sensación de crecimiento de iniciativa política de unidad para millones de argentinos, no solo para los peronistas, de que esa es la opción política que crece con vistas a las elecciones. Acerca de alternativa federal también, efectivamente, allí hay una incógnita muy importante, o yo diría dos. Una, la de Massa, sí, ¿no? Que en ese sentido no hay duda de que es una señal de fortaleza, y esa fortaleza quiere decir, bueno, acá hay una gran perspectiva política, política electoral, asunto que a este señor Massa le debe importar mucho, si la cosa es fuerte o es débil. Claro. ¿No? Es un hombre de condiciones prácticas muy importantes. Sí, Massa, ¿no es cierto? Está jugando con su futuro, ¿no? Sí, está tomando decisiones. Yo diría que Schiaretti también, en definitiva, también es una señal de Schiaretti que se ha pasado a ser un dato fuerte de la política argentina por su triunfo rotundo. Allí está, como ya sabemos todos, la señal de Cristina de bajar su propia lista. Sí. Así que estamos ya en el inicio de la fase final, donde hay que tomar definiciones, ya que falta se va a acelerar todo un mucho, mes, claro, para el cierre de alianza, ¿no es cierto? Bueno, lo último, Juan Carlos, se acaba de votar la ley de financiamiento político, así denominado, financiamiento electoral, se acaba de permitir, creo que están votando en particular ahora, vamos a ver si de ahí surge alguna modificación, pero se acaba de votar que puedan las empresas aportar legalmente por derecha, digamos, para mí nunca mejor establecida la imagen, ¿no? Por derecha las empresas van a poder aportar a las campañas de los partidos políticos. ¿Nos das tu reflexión? Nosotros, te adelanto, fuimos muy críticos en el comienzo del programa sobre este tema. Me encantaría saber, todavía no tenemos el dato de cómo votó cada bloque, porque el oficialismo solo no le alcanzaba, necesitaba más de 129 votos, claro, por el tipo de ley que era. ¿Me das tu mirada sobre el tema? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un falso debate, que es si... ¿Falso debate? ¿Cuál sí, es el falso porque debate? El debate es si lo que a veces no se hace, como vos decís, por derecha, sí, y entonces se hace de otro modo y se establecen aportes de empresas y qué sé yo, que trasciende bastante entre bambalinas, y no se hace por derecha. Entonces, al hacerlo, al transformarlo en ley y permitir y blanquearlo y que la, claro, que las empresas lo puedan hacer legalmente, sí, entonces eso es un paso adelante. Ese es el argumento del gobierno. Claro, si eso, ya se hace. Y claro, se... claro. Para mí ese no es el debate. Nosotros en el Partido Solidario, y sí, creo que mucha otra gente, no conozco las intervenciones de nuestros compañeros del Frente para la Victoria, para nosotros todo lo que tiene que ver con los mecanismos de representación política, quién se tiene que hacer cargo es el Estado Nacional. El Parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los representantes municipales. El Estado tiene que bancar la actividad política. Tiene que bancar la actividad política. Es un gasto absolutamente menor. Porque algunos también dicen, ¿cuánto se gastaron? ¿200 millones? ¿100 millones? ¿300 millones? Es un gasto absolutamente menor en el presupuesto. Y eso zanjaría todas estas especulaciones acerca de si se lo sostiene una empresa, lo sostiene otra empresa, como es lo que va a ocurrir posiblemente si esta ley se aprueba. Debe ser el Estado el que se haga cargo, y eso entonces sí elimina toda forma de poder que tengan las empresas poderosas, valga la redundancia, de financiar a ciertas fuerzas políticas. Por otra parte, es obvio que a las fuerzas políticas contestatarias del sistema de poder no van a ir los aportes de las grandes corporaciones, claro, que van a concentrarse siempre, lo voy a decir desde mi propia opinión, en las fuerzas de derecha, ¿no es cierto?, esencialmente. Por modelo de país. Por, ¿no?, modelo de país y de defensa de sus intereses, y de los partidos políticos que representan a sus ahora, intereses. Ahora, voy a preguntarte esto en concreto, insisto, además, con tu trayectoria como dirigente político y por tu experiencia de la Cámara. ¿Es mucha la diferencia si un partido político tiene recibe, por ejemplo, aportes de grandes empresas y otro que no? ¿Lo pone en mucha desventaja de competencia? Sí, mucha. De cualquier manera, creo que la ley establece un tope. Sí, 2%. Por eso, una sola empresa. Claro, no poner... es que una va a poner 1.000 millones o 500 millones. No, pero sí pueden poner 1.000 millones de muchas juntas. Sí, por eso, muchas juntas, 100, sí, 200, 300 empresas, lo cual puede ocurrir hasta el tope, cuando uno es un partido de derecha y gobierna, suponete, como ahora, que es el caso del PRO, o es el caso de Cambiemos, evidentemente hay una potencial ventaja de aportes de las grandes corporaciones hacia el PRO o Cambiemos. Por lo tanto, eso ya sería una lectura política de orden de índole práctica. Nosotros, desde un punto de vista conceptual y de principio, insisto, el Estado debe ser quien financie a la política. El Estado le paga a los diputados, y está bien, le paga a los senadores, y está bien, y le paga a los concejales de todo el país. Y está bien, porque efectivamente son funcionarios públicos que representan al pueblo y se dedican a eso. Por lo tanto, creo que a los partidos políticos debe financiar el Estado, y no estos otros mecanismos de ampliar la posibilidad de que los capitales privados pongan más plata. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Cafecito político con Juan.